Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Con Otros Ojos. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches. Leandro Selem está por llegar en cualquier momento, está un poquito retrasado. Vamos ya de cualquier manera dando comienzo a este programa. Como hacemos siempre, un repasito de lo que fue pasando la semana anterior y viendo un poco qué es lo que se espera para esta próxima semana. Bueno, por un lado, mi estado de resfrío demuestra que el frío no se fue. Sí. Como todos esperábamos. La noticia de la semana, el frío no se fue. Empezó la primavera y el frío no se fue. La noticia de la semana me parece que es la entrevista que... La segunda entrevista que le hacen a un periodista, a Cristina Fernández Kirchner, la presidenta, que se sientan en un living a hablar sin preguntas pautadas, sin ningún tipo de libreto, sin condicionamiento, según dicen los entrevistadores, ¿no? Dicen que nadie les ha puesto ningún tipo de condición a qué es lo que tienen que decir, o qué pueden preguntar, o qué no pueden preguntar, de qué pueden hablar. Parece bastante interesante, ¿no? Esta posibilidad de hablar con la presidenta, y se nota cuando uno ve a los periodistas, ¿no? Cuando uno escucha a los periodistas que pudieron hacer esa entrevista, se nota eso. No sé qué palabra poner, la alegría profesional o el orgullo profesional, sí, la satisfacción, exactamente. Profesional de poder hacerle una entrevista a un presidente, que no ha sucedido en todos los gobiernos y que este gobierno particularmente ha sido bastante característico en ese sentido, donde no se han dado entrevistas. Recordemos que las entrevistas más importantes que ha tenido la presidenta han sido a Daniel Filmus, un personaje de su espacio político, y a Solita Silveira, también una persona muy cercana al espacio político. Sí, de hecho Solita Silveira estaba en pareja con Chacho Álvarez. En ese momento, sí. Exactamente. Entonces también es algo, es la primera vez que se sienta, en el caso de Osvaldo, de Jorge Rial, se sienta a hablar con un periodista que no tiene el mismo tinte político que, de hecho, Rial confesó que votaba Massa. Sí. Con lo cual, bueno, es un... Más allá de las chicanas políticas que hubo respecto de este Rial que se vende al kirchnerismo y demás, bueno, me parece que está claro que es un periodista de otro tinte político que se sienta sin pautar preguntas, y esto es lo más interesante. Podemos decir que faltaron algunas preguntas. Falta una segunda parte, porque la primera entrevista, que fue la con la que debutó el ciclo, que se llama Desde Otro Lugar, arrancó con Hernán Brienza, que fue en dos entregas y un poquito, porque la respuesta a la última pregunta se dio al inicio de la entrevista de Rial. Y está previsto que la segunda parte se emita, creo que en teoría, el domingo. Igual eso depende mucho del cronograma del fútbol y de cómo se van dando las cosas. Pero también lo interesante fue que se transmitió en simultáneo América TV y la TV pública, con lo cual también respetando el espacio del cual proviene el periodista que entrevista. Y la idea también fue contra el fútbol. Fue el mismo horario que el fútbol. Sí, fue el mismo horario que el fútbol también. Eso llamativo también, ¿no? Sí, por el fútbol para todos. Sí, jugaba Boca, el domingo, creo. Boca jugaba y después arrancaba River. También eso fue interesante. Y la posibilidad que se vean en dos canales al mismo tiempo, más allá que la TV América no es una fue gran... parte de la negociación. Sí, eso es lo positivo, que no sea solamente exclusivo de la TV pública. Obviamente la primera entrevista... tuvo las falencias propias de una persona que debuta y de que arranca, pero bueno... Que rompe el hielo. Que rompe el hielo y que además es el puntapié inicial de algo que, bueno, es novedoso. Y bueno, un poco lo decía Rial, los que vengan después cada vez van a ir enriqueciendo más este espacio, porque ya saben que preguntamos nosotros, eso no lo van a volver a preguntar y van a seguir avanzando. Damos la bienvenida a Leandro Selem. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Leandro. ¿Cuáles eran las falencias del inicio de las entrevistas? No, yo lo vi un poco a Brienza, un poquito como que evitó la repregunta, quizás para... Contenido. Sí, para, o sea, la vi muy cómoda a la presidenta. Igual es muy difícil poner incómoda a la presidenta, pero la vi muy cómoda y como que cuando quiso fue hacia los temas que ya le interesaban tocar, y el entrevistador quedó un poco como, bueno, voy a dejar que hable y no voy a ir a repreguntar algunas cosas. Sí, por ahí, por eso está buena la idea de como abrir el juego a otros periodistas, claro, que no estén tan fuertemente vinculados. Uh-huh. Que uno los pueda señalar como digamos, y quiere decir más que simpatía por el kirchnerismo, sino casi como alineado, uh-huh, digamos, porque al alineado, bueno, sí, siempre se le va a hacer difícil la pregunta, la repregunta, tratar de encasillar, sí, porque obviamente el alineado está delante de la máxima autoridad, claro, que reconoce dentro de esa alineación. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, está bueno lo de poner un Rial, lo de poner tipos que, por ejemplo, el caso de Rial, ¿no? Rial es un tipo que no se caracteriza justamente por ser un obsecuente. No, y que abiertamente, lo comentábamos recién, abiertamente dijo que votaba Massa. Uh-huh. O sea, justamente hoy Massa es el opositor al kirchnerismo, con lo cual... Eso cuando lo dijo, ¿no? Lo dijo en un programa de Majul, habrá sido una semana antes de las elecciones, las PASO. Y él dijo, lo tenía Massa ahí enfrente, y Majul le preguntó a quién votás, y se lo preguntó varias veces, y después de la quinta vez que se lo preguntó, le dijo, bueno, a Massa. Las preguntas comprometidas de Majul. Sí. No, pero fueron como, fue muy insistente, y bueno, finalmente le dijo, está bien, a Massa. Y bueno, en realidad el digamos, queda claro, el gobierno lo convoca a Rial después de saber esa respuesta. O sea, no es que estaba convocado desde antes, y sí, él después en el medio dijo, fue antes de las PASO, cuando este ciclo de entrevistas no estaba previsto, al menos pareciera. No, yo creo que no. Con lo creo cual, que es consecuencia de las PASO, exactamente. Sí. Con lo cual, digo, me parece que, digamos, que queda más, sí, claro la idea. Sí, es probable que estuviera contemplado de alguna manera. Digo, las medidas no salen de un día para el otro así porque sí. Las medidas siempre están en carpeta. La posibilidad de la presidenta dando entrevistas seguramente estaba en carpeta, no apareció de un día para el otro. Por lo general, hay una carpeta que es por si ganamos, hay una carpeta que es por si perdemos, sí, hay una carpeta que es por si estamos bien, digamos, en las encuestas, hay una carpeta que dice si estamos mal, y ahí se van acumulando proyectos, ideas, propuestas, e incluso por ahí viene, vaya a saber de cuándo, por ahí es una idea que viene desde cuando Néstor Kirchner era presidente. Por ahí era una idea para el año que viene, para su último año de mandato, claro, y tal vez lo adelantaron. Pero bueno, ahí apareció un cambio notorio en la comunicación, y poniendo a la presidenta delante de todos, y llevándola a un terreno diferente, con la presidenta contando casi intimidades de su vida privada, anécdotas familiares, sí, o de amigos. Uh-huh. Lo cual también hace distinto este programa, este ciclo de entrevistas con la presidenta, porque la hace más, digamos, cercana a un público que no es el público quizás que suele ver los programas políticos. Uh-huh. Me parece que está orientado un poco más hacia la gente que no mira programas políticos, por las temáticas, sí, que se tocan, por las cosas de cuenta de la presidenta y por los entrevistados que parecían que se eligen después de Brienza. Uh-huh. Rial va en ese sentido, y no sé si ya está confirmado Barsky algún otro. Y Matías Martín. ¿Eso está confirmado o era el rumor? Rial lo comentó como que él tenía entendido que los próximos iban a ser esos dos. ¿Eso dijo Rial? Si lo dijo Rial es muy probable que sea así, porque no va a decir... Después de haber hecho la que nota. Él tenía entendido que los próximos iban a ser. Bueno, sí, así decía Barqui y Matías Martín. Pero de cualquier manera son buenos preguntadores. O sea, más allá de su tinte político, tanto Matías Martín. No, de su tinte político, de que no son periodistas políticos. Exactamente, no son periodistas políticos, exacto, pero sí son buenos preguntadores. Son muy buenos preguntadores, más allá de que no sean periodistas políticos. Exacto. Pero justamente por no ser periodistas políticos, da pie a que tengamos una entrevista distinta, diferente. Uh-huh. Donde no vas a tener a un periodista tratando de cercar a la presidenta, tratando de acorralarla. No son periodistas políticos desde su esencia, desde su origen. Pero todos, si vos te fijas, Rial, sí, Martín, Barsky, se han ido virando hacia la política desde sus programas. Bueno, es como desde que lo que han hecho. Lo que sucede no también, son originalmente políticos. consecuencia del kirchnerismo, me parece a mí, que ha logrado que la política traspase todo, traspase uh-huh. todo, pero no se farandulice, uh-huh. como lo hizo el menemismo. Claro. El menemismo lo que consiguió fue la farandulización de la política, la videización de la política. O sea, la política tenía que sí o sí terminar encerrada dentro de la caja de televisión, porque si no, no existía. Uh-huh. Lo que hizo el kirchnerismo es decir, no, nosotros hacemos política. Después, si quieren que, digamos, si quieren reproducir lo que nosotros hacemos en los límites, digamos, de la televisión, adelante. Pero nuestras políticas van más allá de lo que se pueda decir o dejar de decir en la televisión. Y me parece que ese fue un acierto del kirchnerismo, y es por eso que hoy en día hasta programas de chimentos como este que tiene América a la noche, intratables, no me acuerdo bien cómo se llama. Un programa que arrancó de chimentos y que además sigue siendo de chimentos, porque hablan de cuestiones, digamos, de quehacer uh-huh. farandulesco, uh-huh. pero no pudieron evitar el tema de la política y se cuela todo el tiempo adentro del programa la cuestión política. Uh-huh. Todo el tiempo. De hecho, anoche estuvo Luis de Lía sí. en una entrevista muy interesante. ¿En ese programa? En ese programa. Claro, te das cuenta, impensable. Muy interesante, pero además, panelistas que son de espectáculos, que hablan de, no sé, de cómo se visten o de también. Y no es la farandulización de la política, porque no es que Luis de Lía ahora sale con una modelo y entonces esa gente va, pregunta distinto. Se ríe, baila y hace pavadas para el Exacto. programa de televisión. Luis de Lía va y habla del mismo modo que habla en el programa, si fuera el de Majul o el de 678, digamos. No deja de ser un dirigente político que va a ir y va a hablar con su discurso político. Uh-huh. La diferencia es que en los 90 los dirigentes políticos se sacaban el traje de político, entraban en la televisión y estaban dispuestos a cualquier estupidez uh-huh. adentro de la televisión. Ya no sucede esto. Es consecuencia del kirchnerismo y la televisión termina corriendo detrás de la política. Uh-huh. Y no la política detrás de la televisión. Y es interesante, como decías vos, las preguntas que se hacen desde ese lado, que no son preguntas políticas, que son preguntas más del día a día. Que ayer yo escuchaba las preguntas que le hacían a Delía, algunas tenían que ver con preguntas más políticas, porque hay periodistas políticos también en esos paneles, y otras que tenían que ver más con, por ejemplo, con su apoyo a Irán, era la pregunta política, pero su apoyo a Irán y su defensa del matrimonio igualitario. O sea, cómo podía ser que... Y él diciendo, bueno, yo defiendo, encabezo una marcha gay y al mismo tiempo viajo a Irán. Su contradicción en ese sentido. Contradicción. Un país que es homofóbico a full. Exactamente. Y cómo hacía él para defender... Y él dice, bueno, yo defienda algunas partes del antiimperialismo que tiene Irán no significa que yo acepte todo el paquete iraní como es. Claro. Social iraní. Entonces yo encabezo una marcha gay y al mismo tiempo viajo a Irán. Entonces, digo, desde una pregunta tan simple que parecía como más común, termina siendo una bajada de línea política muy clara, ¿no? Entonces, me parece que también eso es lo interesante. La gente que mira ese programa probablemente no sea la misma gente que mira ni a Dos Voces, ni el programa de Majul, ni otros programas políticos, ni el de La Nata. Digo, probablemente sea gente más... que quiere divertirse a esa hora de la noche y termina informándose o termina viendo otra cara del día que se vende todos los días, que lo venden los medios, ¿no? De un pequeño monstruo que defiende el régimen iraní con el terrorismo, sí, y con todo. Que eligen destacar en... ¿no? Exacto. A mí me parece que lo que decía Leandro de respecto de hacer la bajada de los temas que acercan más a la gente y no tanto los que alejan a la gente, de alguna manera a ese círculo, entre comillas... Como diría Macri, el círculo no rojo, no sé. El círculo azul. Está bueno también lo que hace la presidenta con Twitter, que le agarró la mano, digamos. Le encontró la vuelta a Twitter y empezó siendo una herramienta que empezó a usar medio tímidamente, medio para publicar cosas, digamos, anuncios o cuestiones de gestión, a empezar a dar opinión y a sentar una especie de... Claro, casi repetía sus discursos antes por Twitter. Antes, daba un discurso y después empezaba como a repetirlo en Twitter. Claro. O pegaba algún link o alguna foto. Era directamente, decide sentar posición y en base a eso se arman muchísimas notas en las agencias y que después salen los diarios al otro día. Respecto del Twitter, me parece que también hizo un duelo ella ahí. Porque ella el Twitter lo usó hasta el día que la noche anterior que se murió Néstor Kirchner. Dijo, nos vamos a dormir, mañana todos en casa, nos vamos a censar. ¿No? Como algo muy mundano, una cosa muy mundana. Ah, no sabía eso. A la mañana siguiente se muere Néstor Kirchner y ella abandona el Twitter totalmente. totalmente, no vuelve a hablar por Twitter y empieza seguramente algún asesor, porque no creo que fuera de ella el tema de subir discursos o decir ahora en vivo desde fijar miralo desde la Casa Rosada y esas cosas que eran como muy frías, hasta que ella creo que hizo ese duelo que significó, que está haciendo que en todos los sentidos de su vida, me parece que también hizo el duelo con el Twitter, y ahora volvió a ser ella haciendo ese tipo de cosas que, viste, que por ahí, ¿viste? ¿No? Como esas preguntas. Está buscando un lenguaje personales. Que le acerque a los jóvenes, a la gente en general. Sí, yo creo que sí, pero digo, lo está explotando. Lo está usando. Sí. Volvió a usar el Twitter, por eso para mí volvió a usar el Twitter ella. Sí. Como ella lo estaba usando antes, o lo estaba empezando a usar, porque recordemos cuando se muere Néstor Kirchner, todavía el Twitter no era lo que soy. No es lo que soy, tal cual. Y se vio este lenguaje mucho en las entrevistas. Yo noté que era una entrevista en la que se notaba cómoda, como con ganas de contar cosas. Incluso contó cosas que dice que nunca había contado, que nunca mencionó. Uh-huh. Y eso está bueno, que gane más popularidad. Yo no sé cuánta gente habrá visto la entrevista de este domingo. Llegó a tener picos de 20 puntos. La anterior creo que no había tenido mucho éxito. 30 puntos. ¿Cuánto dijiste? No, ahora. 20 puntos, pico de 20 puntos. Ah. Pero bueno, está como se sube a un domingo a las 7 de la tarde, o sea. No, pero es que 20 puntos, la otra vez estaba escuchando. Ya no existe más el rating de 30 o 40 puntos, o sea, lo puede llegar a hacer. El fútbol. Lo puede llegar a ser, bueno, fútbol, un River Boca probablemente. O la selección. O la selección, un partido muy importante. Mm. O Tinelli el primer día, el día de largada. O Susana, el día de largada. Claro. Pero no se hace más. No, los programas, o sea, Tinelli en su mejor momento, 24, 25 puntos. En días de semana, en domingo es mucho menos. Claro, pero por eso, promediaba 24, 25 puntos Tinelli. Que esta entrevista haya promediado o haya tenido 20 puntos de rating habla de un rating tremendo. Y yo creo que después no se cuenta eso, pero esta entrevista fue replicada. Yo la vi después por Canal 26. Fueron 35 minutos de entrevista, no fueron un montón de tiempo. Bueno, Canal 7. Canal 7, Canal 26. Bueno, está. Tengo entendido que Canal 7 hizo cerca de 10 puntos. Bueno, cuando la dieron, sumado, porque la dieron al rato de. Pegada, la, bueno, terminó, sumado, terminó sumado América y subió. A lo de América. Y terminaba sumándose como 30. La misma nota, se supone. Sí, es difícil. Entonces, por lo tanto, digo, son 30 más. Hay otros canales. Yo, por ejemplo, me la perdí en América y la vi en el 7 porque en ese horario estaba un poco en otra cosa y hasta me había olvidado. Y de casualidad la enganché en Canal 7, así que la vi solamente por ahí. Sí. No, yo también me había olvidado del horario y la enganché, bueno, enganché a Rial con Majul contando, ahí vi pedacitos de la entrevista y después la vi entera en Canal 26. Mm. Y también se replica esto, no sé si se mide de alguna manera, pero se replica mucho en las redes sociales después, lo que se sube a YouTube, a Facebook y en general o a Twitter también. Uh-huh. Eso después es un multiplicador de la entrevista que permite que en la semana también se siga discutiendo sobre el tema. Que no sucede lo mismo con otros programas. O sea, probablemente suceda también con algunos informes de La Nata o con algunos informes de 678, que el rating es uno y después se replica en un montón de otros medios. Sí. Pero me parece que saliendo de La Nata, 678 y esta entrevista, no sé si hay mucho más programa. No, tendría que ser algún... Una bomba. Claro, alguien que diga algo súper fuerte y que rebote durante mucho tiempo. O que logre llevar a la figurita más difícil y... Bueno, sí, pero suponiendo que no fuera, igual puede ser una algo muy fuerte... que diga algún entrevistado. Uh-huh, sí. También. Y que dé vuelta durante un largo rato. Pero bueno, me parecía interesante comentar primero este vuelco en la comunicación, uh-huh, ¿no? Por parte del gobierno y por otro lado, bueno, estas respuestas que promete, Rial prometía que había habido más preguntas políticas en la segunda parte, que es la que se va a ver, se supone, el domingo que viene, todavía no está... Ah, entonces este domingo sigue Rial, no aparecería otro entrevistado. Sí, 45 minutos... Ahí le quedan todavía 45 minutos de entrevista. Ah, perfecto. Que, bueno, sería esto seguramente el domingo que viene. Y él decía que las preguntas políticas, que él había hecho como una cuestión, una cuestión al principio más personal y más amena, y de a poquito metiéndose en política hasta que, bueno, las preguntas más políticas venían. Arrancó por las calzas la entrevista. Sí. En realidad los dos lo dijeron, porque también lo dijo Cristina en la entrevista. Hubo una parte al principio que hablaron de todo el tema de frivolidad y demás, unos 7 minutos, que por un problema de sonido no se grabó. Con lo cual, que después Cristina le pasa la factura. Director, le dijo, 7 minutos se perdió el director en esta entrevista. Bueno, esos 7 minutos parece que fue también una charla muy rica respecto de la frivolidad, y ahí engancha el tema de las calzas. Sí. Que después fue tapa de una revista. El claro. Tema. Sí, había sido, sí, eso fue impresionante. El uso de las calzas. Sí. Pero bueno, digo, como muchos temas, y una Cristina diferente. No sé si diferente, me parece que una Cristina más no adelante un micrófono, dando un discurso. Claro. ¿No? Una Cristina más sentada, sí, en un sofá. Sí, en un sillón. Living, living. Sí. Uh-huh. Parecía más desde ese lado la entrevista. Sí, absolutamente. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico, el señor Jorge Aguayo. Terminamos con esta introducción al programa y vamos a la apertura comercial. Ya regresamos. Auspician con otros ojos. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300 mil pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9. Casi 7, número 726. La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Ajera. Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Continuamos aquí haciéndoles compañía hasta la medianoche. Y ahora vamos a abordar un tema energético, ¿no es así, Mariana? Exacto. Estas cuestiones que están bastante criticadas, ¿no? El tema de energía y demás. Y nosotros siempre acá lo decimos. En cuanto a generación energética, el país no tiene problemas, está funcionando bien, ha crecido increíblemente durante esta última sí, década, todo lo que es generación. Uh-huh. Transporte tampoco hay grandes inconvenientes, los problemas están en distribución, ¿sí? Lo decimos nosotros reiteradamente en este programa. Y bueno, justamente uno de los generadores de energía es Atucha. Atucha 2 en este caso. Atucha 1 está hace 30 años funcionando, con lo cual, digamos, no es ese uno de los cuestionamientos, tiene que ver con Atucha 2. Atucha 2, una obra que llevó un montón de tiempo. Una obra, ¿no?, que está desde 1982, claro. En 1982 se colocó la piedra fundamental para la construcción de Atucha 2. Después de hasta 1994, entre 1994 y 2006 estuvo totalmente frenada, no hubo actividad, no se hizo nada. En 2006, con el gobierno de Néstor Kirchner, se retoma la construcción de Atucha 2 y a partir de 2011, de septiembre de 2011, esto es hace 2 años atrás, se terminan de realizar las obras civiles y el montaje mecánico. Esto es lo fundamental para comenzar con la etapa final, que es la de la operación. ¿Sí? En septiembre de 2011, con la creación del Plan Nuclear Argentino, que también tuvo cuestionamientos por la energía nuclear y algunos países que habían tenido problemas y demás, y bueno, la defensa del gobierno respecto de la energía de la utilización nuclear solamente para la energía, o sea, que no tienen que ver con otras cuestiones, sino para generación de energía, y el tema de la defensa del medio ambiente a través de un cuidado mayor, de un uso menor de otras cosas, que también tiene sus cuestionamientos. Digo, no, lo que dicen los defensores de la energía nuclear es que es más limpia que otra energía. Uh-huh. En el caso de Atucha 2, lo que se realizó la semana pasada fue la sincronización. Esto significa sincronizarlo con la red nacional de distribución, con el sistema interconectado nacional, para ver si podía empezar a aportar energía al sistema. Esto se hizo con vapor de origen no nuclear. Sabemos que lo que son las centrales nucleares utilizan vapor, la energía la generan a través del vapor, por eso se utiliza agua pesada, que no es el agua dulce que nosotros consumimos, sino que es el agua pesada y uranio, son los dos elementos, exactamente, agua enriquecida y uranio, que son dos elementos que se utilizan para la generación nuclear de energía. Bueno, se probó con vapor de origen no nuclear. Bueno, dio resultados, se pudieron tirar 35 megavatios al sistema interconectado nacional. No es gran cantidad, pero bueno, habla de algo que empieza a funcionar. Las pruebas dan, fueron pruebas óptimas, dieron que la cosa... ¿Cuánto se espera que produzca? Se espera que se produzcan 700 más o menos megavatios, con lo cual sería más o menos el 6% de la energía que se consume, de la demanda de energía del país. Recordemos que todo va sumando, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Bueno, son todas jodidas chiquitas que ya venimos mencionando desde hace rato. Exactamente. Yacyretá, que empezó a funcionar a cota máxima, bueno, y así un montón de otras cuestiones que van sumándose. Bueno, lo de Yacyretá, ¿no? También me recuerda un poco esto, una obra que había icono sido de la corrupción. Iniciada en los 70, firmado el acuerdo, mejor dicho, ¿no? Y quedó ahí. 40 quedó años pasaron. Y se pagó dos veces la obra civil y nunca se hizo. Dos veces y recién ahora ya Yacyretá está terminada, está funcionando a cota máxima. Que esto es igual que esto, ¿no? Algo que arranca del 82, recién del, 30 años después. Exactamente. 30 años después empiezan en 2006 empieza a trabajarse, en 2011 se termina con todo lo que es la obra civil. Y en 2014 estaría generando... Digo, no es casualidad que haya sido en estos últimos años de administración kirchnerista en que se reactivaron, se pusieron en valor dos fuentes fundamentales para el desarrollo, ¿no? Dos Exacto. fuentes de energía fundamentales que para la economía. Yacyretá, en el momento en que se piensa, iba a ser la principal obra de energía del país. Después el país crece la energía, crece la demanda, y bueno, nada, ahí es donde Yacyretá ya no pasa a ser la obra más importante. Ahora, uno se para en Yacyretá y la mira y es una obra impresionante. Yacyretá es una obra impresionante. Claro. Parece increíble que el hombre haya hecho eso en el medio de ese cauce del río. Es increíble. Bueno, el próximo objetivo con Atucha 2 es el arranque del reactor y ahora sí la generación de energía a partir de vapor, sí, de origen nuclear. Recordemos que el que hicieron la prueba era no nuclear y el próximo paso va a ser la sincronización con vapor de origen nuclear. Recordemos, bueno, está ubicada en Zárate. Este también es un dato importante porque Lima es la localidad del partido de Zárate. Se reactiva cuando empieza Atucha 2, cuando vuelve Atucha 2 a construirse. Gente que se muda a trabajar, gente que vuelve a tener trabajo. Y también, así como digo de Yacyretá, Atucha también es impresionante todo el sistema que tiene en cuanto a lo laboral. Uno cuando llega ahí también ve colectivos que van y vienen con trabajadores, grandes comedores, o sea, toda una cuestión. Y es esto es lo interesante, ¿no? Esta operación que es más allá de la generación de energía para el desarrollo del país, sino que además de generar la energía, da trabajo. Que esto me parece que es importante. Absolutamente. Bueno, se calcula que para el año próximo estarían dándose ya los pasos finales y en 2015 estaría funcionando ya a su potencia máxima de 692 megas. Que como decíamos yo creo que dije el 6% y es el 4% de la demanda de energía del país. Para 2015 también se supone que va a estar funcionando estas nuevas represas del sur, ¿o no? No, van a estar terminando seguramente la construcción, van a estar ¿Y qué pasa una vez que termine la construcción? ¿Cuánto falta para que se ponga en funcionamiento? No sé exactamente las fechas. Estuvo demorando un poco, no sé, una el llamado central, a licitación. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto demora? No. Sí, termina la construcción. ¿Cuánto demora? No sabes. No. En que una central, una vez que está construida. No, porque todo lo que empieza. Te digo, bueno, ahora sí está. Te digo lo de Yacyretá. Yacyretá llevó al menos subir la cota. Yacyretá ya estaba en funcionamiento. Lo que hacían era inundar más campos para subir la cota para generar más energía. Fue una obra impresionante porque fue toda una parte de Paraguay quedó bajo el agua, entonces fue reconstruirles nuevas casas, nuevos locales comerciales, todo llevarlos para otro lado, en la parte de la Argentina hacer toda una costa nueva, poner a Posadas mirando hacia el agua. Posadas era como Buenos Aires, que le daban la espalda al río, la dieron vuelta, la hicieron toda una pasarela, o sea, fue una obra civil impresionante lo que fue Yacyretá, y llevó la última etapa, que fue el PTI, el Plan de Terminación de Yacyretá, llevó 5 años. Todas estas obras adicionales a empezar a poner en marcha. Claro, pero yo digo una vez que termino la obra. Todas estas obras, y habrá sido un año que habrán estado para una vez que levantaron la cota, vos decís que empiecen a funcionar las turbinas. Y dar pleno la energía. Y habrá sido un año. Ah, bien. Desde que levantaron la cota hasta que está funcionando en condiciones normales. Sí, pero depende de cuáles sean los plazos. No los tengo ahora en la cabeza. Si querés, para el martes que viene lo averiguo y te los traigo. ¿Cuáles son los plazos de las represas Néstor Kirchner y Sepernik? Marian, esto desestima un poco esta cuestión que se trata de debatir desde algunos medios de que la Argentina no invierte en energía, ¿no? Es un trabajo a largo plazo también la inversión. Lo que vos decís, la falla siempre está en el tema de la distribución. Exacto. Recordemos que empezó en 2006. El gobierno de Néstor Kirchner, sí, claro. El primer gobierno kirchnerista retoma esta obra de Atucha 2 y las va a estar poniendo en funcionamiento final Cristina Kirchner, claro. Al final de su segundo mandato. Sí, 9 años después. Es una obra que llevó, claro, pero que llevó 3 mandatos. 3 mandatos de gobierno, uh-huh. O sea, 3 gobiernos. Si lo piensa un presidente, lo piensa con mirada cortita y dice, no, si esto lo va a inaugurar ni siquiera el que viene, el otro, claro. Yo no lo hago, no voy a gastar en esto, porque bueno, acá lo que hubo fue una mirada más allá, fue decir, bueno, yo voy a invertir igual en esto, vamos a reactivar, claro, esto. Como es la represa de estas no del importa sur, que lo inaugure, que probablemente no se sepa si quién lo inaugura. Como decís, por ahí para 2015 no va a estar. Exacto. Y por ahí se inaugure más. Lo inaugura adelante otro. No sabemos qué partido va a estar gobernando. Exactamente, y eso es lo interesante de estas obras, que son a largo plazo. Muchos gobiernos durante muchísimos años no las quisieron hacer porque no iban a ver el rédito político, claro, de estas obras. Los entubados de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, parece algo, digamos, parece lo que sucede en la ciudad de Buenos, exacto, Aires, ¿no? Donde las obras son todas bien rápidas, inmediatas, es más rápido, fácil. Abrir un metrobús en una avenida que ponerte a hacer estaciones de subte, uh-huh. Y entonces es por eso que el subte está parado, porque sí, salvo la obra de Nación, que es de la Nación, en la ampliación de la línea E desde Plaza de Mayo hasta Retiro, salvo esa ampliación que la está haciendo Nación, el gobierno de Macri no ha ampliado el subte. Las inauguraciones que está haciendo son todas iniciadas por otros gobiernos anteriores. Exacto, pero bueno, pero es algo que también los gobiernos anteriores no especularon con el rédito político, que sí podemos decir que lo está especulando Macri al no empezar obras para seguir ampliándolo, porque él no, bueno, lo va a inaugurar. No, es una barbaridad, lo de SUS es una barbaridad. Realmente hemos tenido, vamos a tener un atraso de 8 años, uh-huh, en el subte, incomprensible, y además sobre todo de alguien que se llenó la boca y hizo campaña diciendo que si éramos tan idiotas de que no podíamos hacer 10 kilómetros de subte por año, uh-huh, comparándose con otras ciudades del mundo que hacían mucho más. Sí, aparte la ciudad de Buenos Aires también paga muy caro esto del cortoplacismo de las obras, por lo menos con las inundaciones, que son, claro, también un tema que demanda pensar a largo plazo y seguir moviendo lo mismo todos los años con las lluvias. Tengamos en cuenta que cuando en 2006 se inaugura o se retoman las obras, nadie le garantizaba al kirchnerismo un segundo mandato. O sea, no es que era seguro el segundo mandato del kirchnerismo. No era seguro nada. Después terminó siendo Cristina encima, ¿no? Néstor Kirchner, pero no estaba garantizado nada. Exacto. En ese momento. Exacto. Con lo cual, digo, me parece que es más interesante el signo político. Casi al final de su mandato, Néstor Kirchner empieza esta obra sabiendo que él no la va a inaugurar. Incluso sabían si la idea de Néstor era que siguiera Cristina o lo que sea, tampoco sabíamos si Cristina iba a... porque también la inauguró después del primer mandato de Cristina. Claro. Así que bueno, así aún especulando que él fuera a una reelección, igual la inauguraba Cristina en el tercer mandato. Sí, o sea, igual se inauguró ni siquiera el mandato siguiente, sino el otro. Con lo cual, y la inaugura al final de su mandato también Cristina, en su segundo mandato. Claro. Me parece que eso es lo interesante, según como vos preguntabas, de las obras a largo plazo y de las inversiones a largo plazo. Uh-huh. ¿Eso es todo? Eso es todo. Bueno, ya veremos entonces la próxima con estas cuestiones de las represas en el sur, cuál va a ser un poco el plazo de que también estén en funcionamiento, cuánto van a aportar, sería interesante. Porque ahí, junto con estos 700 megavatios, va a haber un paquete bastante interesante. Muy interesante. Destinado a sustentar el crecimiento de la economía. Espacio publicitario. Fin de largo del 12 de octubre en los hoteles San Remo. 14 hoteles en 13 playas de 3 países. Te digo precios. Todos por 3 días, 2 noches, 2 personas. Pileta climatizada cubierta, desayuno buffet, late checkout. Precio final, Pinamar 750 pesos. Piriápolis 1200. Punta del Este solo 1300 pesos. Imperdible. Llama y reserva ya. 4-381-9523. De paso, hacete amigo en facebook.com/sanremofanpage. Los domingos, desde las 20, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Domingos, desde las 20, Informe 1070. Con Lorena Guglielminotti, por Mundo AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Continuamos aquí con otros ojos por Radio El Mundo y ahora vamos a una mirada un poco más social, ¿no es así? Sí, una mirada social también un poco política también se podría decir. Este domingo hubo una actividad en el barrio Zabaleta, que está ubicado en la zona entre Pompeya y Barracas, fatalmente conocido por lo que fue el asesinato de Kevin hace dos semanas, tres semanas, el 7 de septiembre pasado. Un asesinato que se difundió mucho más por algunos medios alternativos y por las redes sociales que por los grandes medios. Que fue un chico que murió por una bala en la cabeza, un disparo en su cabeza, un nene de apenas 9 años, que estaba en su casa jugando y recibió un disparo a raíz de un enfrentamiento entre dos grupos armados que no tenían nada que ver con el barrio. Después del asesinato de este... De los grupos delincuentes, digamos. Sí, delincuentes que estaban en este barrio. Pues sabés este chico se llamaba Kevin, y en ese barrio hay una plaza que se llama Kevin por otro niño que también fue asesinado. Sí, la coincidencia, la tragedia, ¿no? Y que, de hecho, esta actividad se hizo en la plaza. Claro. Y puede dar la confusión de que es por este chico, pero en realidad no. Es por el otro nene que también murió en ese barrio. La cuestión es que los vecinos, este barrio es conocido porque es la zona donde trabajan y donde, digamos, tiene donde radica el grupo que hace La Garganta Poderosa. Esta revista que ganó mucha popularidad porque ha logrado sacar a personajes muy importantes, famosos. Bueno, se me ocurre Maradona. Sí, celebridades, incluso imposible, como el Indio Solari, por ejemplo. Y que tienen una... Como una, Pepe Mujica también. Pepe Mujica también. Se me ocurren un montón ahora, pero bueno, al principio empezaron a asombrar porque sacaban en tapa a estas personas. Es una revista, una publicación que es muy familiar, ha hecho en Buenos Aires, pero bueno, tiene que ver más que nada con los chicos de este barrio y tiene esa identidad muy fuerte, ¿no? Y que además no es que intentan, digamos, salir y una especie de reivindicación de otra cosa. Digo, ellos reivindican la vida, la cultura villera, como le dicen ellos, y digo, convocan a estas personalidades, pero tratan de hacerle entrevistas de otro lugar, ¿no? Y tienen su redacción y su modo de trabajo, lo tienen ahí en esta Villa Zabaleta o Barrio Zabaleta. La cuestión es que los chicos que están muy movilizados y muy activos con la publicación a Garganta Poderosa salieron a moverse y a hacer más público lo que fue el asesinato de Kevin, para que no se perdiera como un asesinato un policial más en las páginas policiales y darle una especie de identidad mucho más política. Ahora sí es más político, porque ellos denuncian de que las fuerzas de seguridad en esos barrios hacen lo que quieren. Es decir, requisan como quieren, no preguntan, no piden DNI, no tienen orden de allanamiento. Digamos, ellos, es como una especie de tierra donde, como es un barrio vulnerable, ellos con las fuerzas de seguridad, prefectura y gendarmería consideran que pueden hacer, digamos, lo que quieren y no tienen ningún tipo de límites. Bueno, no olvidemos del joven al que asesinaron en el barrio Mitre. Sí. También las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Que por ahora han conseguido ser absueltas por un juez de primera instancia. Falta todavía la apelación. Sí. Pero uno de los, no sé si fue el autor del disparo u otro efectivo de la fuerza de seguridad, en su alegato a la justicia dijo, bueno, estábamos en el barrio Mitre, no estábamos en barrio Parque o en la Recoleta. Claro. Y eso demuestra un poco lo que vos decís, este actuar diferente y hasta impune de las fuerzas de seguridad cuando están en estos lugares que no respetan ninguno de los protocolos ni ninguna de las obligaciones que tienen que tener al realizar su tarea. Sí. Bueno, de hecho lo que digamos denuncian estos chicos de la Garganta Poderosa es que, bueno, este accionar hace que también hagan la vista gorda cuando pasan estas cosas, porque ellos denuncian de que la fuerza de seguridad directamente dijeron, bueno, un nene más que muere. De hecho han dicho que hubo alguna especie de chicana o que hicieron chistes o falta de respeto durante también el velatorio de este nene. Yo lo que tengo entendido es que simplemente le fueron a decir por qué no habían intervenido si ellos estaban ahí cerca y vieron todo lo que sucedía. Y que la respuesta fue, nosotros no nos vamos a meter, que se maten entre ellos. Sí, bueno, mataron a un total inocente que no tenía nada que ver, incluso la bala entró en la casa del nene. Esta actividad que se realizó este domingo en el barrio Zabaleta tuvo el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales, que conduce el periodista Berbisky, la Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Procubin, y otras asociaciones y agrupaciones. Lo que conformaron los vecinos de este barrio es una comisión de vecinos que va a ejercer un control popular sobre las fuerzas. ¿Qué significa esto? No es que van a, tratar de hacer un trabajo paralelo a las fuerzas que están en esos barrios, ni van a tratar de meterse, ni van a denunciar a vecinos, ni nada por el estilo. Lo que va a hacer es una documentación, o sea, una vigilancia a través de turnos rotativos, la gente que está muy identificada en el barrio, que conocen todos, y van a tratar de vigilar de alguna manera, pero como vecinos, ¿no? Sin que haya ningún tipo de denuncia entrecruzada. Y se va a tratar de hacer público. Lo que decían los chicos de la Garganta, tras de un comunicado que trataron de que se difunda por la mayor cantidad de medios posibles, es que ellos no tienen ningún interés en estar del lado, como ellos dicen, de la gorra, sino ser simples vecinos que quieren estar en ese barrio y que quieren que se cuiden también a los chiquitos. Lo que intentan ellos y lo que pretenden es que esto se conozca cada vez más para que también haya una especie de, como una especie de coraza social, de, digamos, como lo que sucedió, se me ocurre, por ejemplo, con el caso de Marita Verón y su mamá, Susana Trimarco. Cuando este caso se hizo cada vez más conocido y tomó estado público, la gente sirvió, de alguna manera, la opinión pública, entre comillas, sirvió como una especie de garantía de vigilancia y de seguridad para Susana Trimarco, que estaba haciendo, digamos, con el trabajo que llevó a cabo, se ponía en peligro su propia vida. Totalmente, estaba liberando todo el tiempo mujeres cautivas. Por eso, entonces, cuando algo toma estado público, de alguna manera también te otorga algún tipo de seguridad. Entonces, los chicos de la Garganta Poderosa están tratando de que esto tome un estado más público y que este grupo de control popular sin gorra, de alguna manera, funcione a largo plazo para que los vecinos y el barrio se cuiden a sí mismos. La Garganta Poderosa fue uno de los medios a través de los cuales se difundió más el tema del asesinato de Kevin. Sí, aparte tienen salieron de esta cuestión de estar solamente en la villa y digamos, pudieron salir a la luz y aparte sus entrevistas son muchas veces replicadas, tomó estado público porque ellos son famosos de alguna manera. Entonces, esto lo saben utilizar también muy bien las redes sociales, sí, con lo cual es muy importante. Fue muy conmovedor la foto de Kevin, habló por sí sola, ¿no? Y lo que decía la lo que circuló a través de las redes sociales, que decía también, lo que decían los chicos de la Garganta. Sí, fue muy conmovedor el comunicado y bueno, también no vale la pena nombrar que esto tiene el apoyo de Raúl Zaffaroni y de periodista Osvaldo Bayer. O sea, son personalidades que, si bien no asistieron el domingo a esta actividad, dijeron, bueno, esta es la adhesión, estamos con ustedes y bueno, cuanto más se sepa, más seguridad para los vecinos. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Seguimos acompañándonos ya en el último bloque y estamos en comunicación con nuestro especialista en industria automotriz, Roberto Nemes. ¿Qué tal? Buenas noches, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Robert? ¿Con qué nos vas a informar? Mira, está, digamos, terminó el mes de septiembre. En pocos días se va a conocer un poquitito los datos de mercado de producción y venta, pero vamos a hablar un poquitito a ver qué está pasando con los autos cero kilómetros. Vamos a hablar, a ver, hacer un pequeño paneo de charlas que he tenido de récord con varios representantes de concesionarias. Dale, me parece interesante. Pese a que hubo un comienzo dubitativo durante el mes de septiembre, el mismo terminó con una tendencia de los últimos meses, es decir, para arriba. Todavía, como te dije, no están computados los datos del último fin de semana, es decir, pero las proyecciones que se están realizando apuntan a un piso de 80.000 unidades de patentamientos. Ellos tienen un sistema por los cuales, es decir, vos al término del día sabés las unidades que se vendieron, es decir, en todo el país. Y me comentaste que venían con un promedio diario de 3.500 unidades, esto significaba que iban a estar por debajo de las 80.000 unidades, pero en los últimos días se disparó, o sea que la gente volvió a los mostradores a comprar, y eso significa que van a haber 80.000 o arriba de 80.000 patentamientos, ¿no? Ventas más o ventas menos, lo cierto es que el mes pasado tendrá un crecimiento fuerte respecto a septiembre del 2012, cuando se patentaron algo más de 64.000 unidades. Es decir, esto es un 25% de crecimiento como mínimo. Si las estimaciones de este operador no fallan, o de este directivo, el acumulado de los primeros 9 meses del año estaría superando los 750.000 autos patentados. Con estos números, faltan 150.000 unidades solamente para quebrar por primera vez la barrera de las 900.000 unidades previstas para este año, que no eran tales, es decir, los números para este año serán cifras similares a las del año pasado, 857.000 unidades, un poquitito menos, era un negocio redondo, pero ahora estamos hablando de 900.000 unidades y con 3 meses por delante, o sea que llegar a las 950.000 unidades ahora ya no es una utopía. ¿Qué sería el máximo récord en la historia de Argentina? Sí, totalmente. O sea que se pensaba para el 2014 llegar al millón de unidades, vino la crisis, es decir, todo el tema macroeconómico. Entonces, bueno, se pensaba en 857.000 unidades. Ahora estás hablando de 950.000 unidades, quiere decir que tranquilamente en los primeros meses del año que viene, es decir, ya alcanzaste, o para el año que viene ya alcanzaste el millón de unidades. De todas maneras, es decir, la explicación de este fenómeno ya la repetimos muchas veces: valor de los autos relativamente más accesible en relación con los ajustes salariales, exceso de pesos y restricciones, es decir, para, entre comillas, la fuga de dólares y una inflación que avanza y que alienta el consumo. A este combo se le suma el crecimiento de las ventas financiadas, que va tomando cada vez más participación. Con tasas negativas respecto a la inflación, de los aumentos de paritarias, endeudarse en una salida buscada por los consumidores. Lo mismo sucede con los planes de ahorro, que ajustan la cuota por el incremento del valor del auto. por ejemplo, con precios de cero kilómetro que suben en promedio un 18%, 15% para los autos más chicos, que son los más vendidos, uh-huh. está claro que financiar el consumo es muy atractivo. Claro. De todas maneras, con estos datos, la alegría no abunda en fábricas y concesionarias. ¿Por qué? Porque la rentabilidad sigue cayendo en el mercado interno y la situación extrema es delicada. Ya lo habíamos tocado. ¿Qué motiva la caída de la rentabilidad? Y el problema es decir, que vos estás pagando, es decir, al tener un local, es decir, los impuestos se fueron duplicando, y la rentabilidad del valor del auto, es decir, en vez de mejorar, va cayendo. La de los concesionarios, entonces, es. Cuando claro, hablamos de la rentabilidad, no de la industria. Claro, exactamente. Es decir, de todas maneras, es decir, la industria, es decir, la rentabilidad de la industria la tenemos que ver en Brasil, es decir, en las exportaciones. ¿Por qué? Claro. Porque Brasil no reacciona y la producción se resiente cada día más. Que hay terminales, es decir, que transitan una situación delicada, hay varias de que, es decir, ya hace un mes, es decir, que están suspendiendo la producción un día a la semana, otras que ya le están dando vacaciones a la gente, otras que están con el mismo tema. Yo te diría que un alto directivo de una automotriz reconocida, el otro día en una pequeña reunión, decía que con la menor demanda de Brasil, competir en precios con la política de descuento que se está aplicando en ese país hace que en muchos casos se cambie la plata. Esto es un tema preocupante. Si nosotros decimos que la fuente fundamental de ingreso de las terminales eran las exportaciones, donde a Brasil un vehículo que vos hoy lo vendías a 10 pesos allá, si lo vendías a 30 pesos, entonces significaba un número muy importante. Entonces te baja el número, te baja la producción, te baja la venta. Es un tema bastante preocupante. Entonces todo eso lo tenés que absorber, es decir, en el mercado interno, mientras que el mercado interno siga traccionando, pero bueno, es decir, con diferentes números, la rentabilidad de los concesionarios también es magra, se le está dando mucha importancia de hace bastante tiempo, más ahora, al tema de la posventa. Es decir, el tema de la posventa es un tema que para charlarlo a fondo, es decir, en otra columna, es decir, donde diferentes marcas, es decir, donde la gente te agarra todavía y te dice, pero yo no sé si llevo a hacer el chequeo de los 10.000 kilómetros y a mí me cambia lo que dicen. Claro. Entonces, bueno, es decir, ¿por qué tiene que volver la gente al concesionario? ¿Cómo están fidelizando al cliente cada una de las marcas y demás? Entonces esa es una fuente de equilibrio muy importante en la postventa hoy en día para el concesionario, porque muchas redes de concesionarios hoy están alcanzando con la postventa, es decir, pagar los gastos, es decir, mensuales, es decir, que deroga la concesionaria, ya sea gastos fijos o gastos de inmueble y demás, aparte de las ventas normales. Así que ese es un tema muy interesante. Y para terminar, si tengo un minutito más, te cuento sobre la financiación, que la tocamos muy por arriba. Es decir, que el patentamiento de vehículos financiados aumentó el 7,1% en agosto con relación al mismo periodo. Es decir, y esto acumula, es decir, de que las entidades, es decir, que más han financiado ha sido Fiat, es decir, con el 62%, Chevrolet con el 49%, Volkswagen con el 45% y lo siguen Renault con el 44%, Ford con el 42% y Peugeot con el 40%. Las terminales son las que financian la enorme mayoría de las operaciones de este tipo, mientras que los barcos alcanzan una participación del 28%. Tengamos en cuenta, es decir, que las terminales, las tasas de las terminales es tasa cero. ¿Me explico? Entonces, es decir, hay grandes bancos, es decir, que financian las terminales, entonces vos tenés tasa cero, mientras que los bancos tenés realmente tasas muy elevadas a lo que es el movimiento de dinero normal. Pero así todo ha crecido un 28%. O sea que el mercado interno sigue traccionando y esperemos que Brasil levante un poquitito, digamos, la puntería, la gente empiece a comprar, a demandar más autos. De hecho, hay inversiones importantes que están haciendo varias marcas allá en Brasil. Entonces, bueno, aparentemente, es decir, el propio Brasil está esperanzado, es decir, de que este pequeño enfriamiento haya sido una pequeña ilusión óptica y que vuelvan al mercado tradicional normal de 4 millones de vehículos anuales. Perfecto, Robert. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Nos volveremos a encontrar entonces el martes próximo. Dale, nos hablamos. Muy bien, un abrazo. Ha sido Roberto Anamek, entonces, periodista especializado en industria automotriz. Les decimos a todos los que están del otro lado, entonces, muy buenas noches, nos volveremos a ver el próximo martes. Mariana Prado, Rocío Galván, gracias por acompañarme. Lo mismo que a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico. Será hasta el martes próximo. Auspiciaron con otros ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDE PYME. Ajera. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.